La ciudad está de fiesta, es víspera de Navidad, y la tienda está repleta de niños de toda edad. Pero en el frío de la calle, al otro lado del cristal, con la nariz apretada contra el vidrio, hay un chaval. Tiene los pies en el suelo, tiene la camisa rota y sus ojos muy abiertos se clavan en una pelota. Está de fiesta. Esta sí que es Navidad, porque en la tienda esta noche palpita la caridad. Vuelve al frío de la calle, pero ahora va sonriente, ahora tiene su pelota, ahora sí cree en la gente. Y en la tienda de juguetes comenzó la Navidad, dando y no recibiendo, la Navidad de verdad.